Golpe de voz. Ah!

Bueno, pues en tiempos de Navidad un villancico no está de más. Así que tenía que sonar este De Escape, un villancico muy directo y que hemos escuchado muchas veces. Y bandas como Malos Vicios siguen dando sus canciones en Golpe de Voz. Y como no, no te protegen, te están vigilando. Un clásico de Malos Vicios. ¡No nos protegen! ¡Nos están vigilando! Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Empresarial, este sistema que huele a mierda, hay que tumbar y tumbar y tumbar. Bueno, pues aquí Manolo Garito Ska quiere mandar un saludo a Radio W de Valverde de la Virgen, sobre todo a Juan Sin Techo y a su programa Golpe de Voz. Tantas buenas tardes me hizo pasar allí. Y ya como estamos en diciembre, acabamos el año, un saludo para él, para el programa, para la emisora y todos sus oyentes. Y sin más, ya que me deja... O le voy a proponer una canción, o le voy a proponer una de Tijuana en Blue, La Vida Sigue Igual, y ya de paso que me deja, no dejéis de escuchar ese grupo. Aunque Escroto no está, y tal, Jimmy igual hace algo, Tijuana en Blue, La Vida Sigue Igual, gracias Juanín, feliz año y a todos los oyentes, un abrazo. Pues ahí teníamos a nuestro colaborador, nuestro amigo Manolo Garito, y tengo que decir que es el culpable de que lleve 15 años aquí en Doble Radio y aparte unos años más en la otra trayectoria con el programa Sinvergüenza que hacíamos en Trabajo del Cerecedo. Él me metió en el mundillo de la radio y le tengo mucho que agradecer. Nos ha acompañado durante muchos programas. A veces el trabajo no deja hacer a uno lo que quiere, pero bueno, siempre que ha podido ha estado acompañándome lunes tras lunes, y tenía que formar parte de este último programa del 2022 y, como no, de estos 15 años de Golpe de Voz. Ahí te va, Manolo, para ti y para todos, La Vida Sigue Igual, Tijuana en Blue. Para no ser viendo a base de... a ese Manolín, Manolo Garito, qué gran tema elegido para este último programa del 2022. Y bueno, decir que a lo largo de toda esta trayectoria, no solo estos 15 años, sino desde 1995 que nace la distribuidora Juan Sin Techo, organizando conciertos con el Merchant, el puesto de venta de la distri, hemos podido tener muchas experiencias. Una de ellas, conocer y distribuir los primeros discos de Segismundo Toxicómano. ¿Por qué? Por tu amor, te prometo. Banda que va a sonar a continuación y que me apetecía hasta que estuviese hoy aquí porque ha sido una gran banda. Empecé vendiendo sus cintas, sus K7, y acabé vendiendo sus discos en muchos lugares. Pude hacer entrevistas telefónicas con ellos y pasar buenos momentos en los conciertos. Por eso, este tema de Segismundo Toxicómano, Por ti, hoy tenía que sonar aquí. Por tu amor, te prometo que voy a cambiar por ti, me voy a formalizar. Thank you.

acercarás esos ojos distantes y brindarás al descubrir que arden los corazones ambulantes. Levantarás incluso al más cobarde y cantarás esos nuevos instantes que nos dibujaron tu estandarte. Acercarás esos ojos distantes y brindarás al descubrir que arden los corazones ambulantes. Muy buenas noches. Me he salido al patio de mi casa para grabar el audio porque estaba mallando el gato todo el rato, pero como estoy en Ávila están sonando las putas campanas. Pero bueno, ya lo que salga, sale y fuera. Ahí os lo mando. Sobre todo un abrazo para Juan Sin Techo, para Manolo. Enhorabuena por el 15 años ya de programa, de Golpe de Voz. Y a ver si me podéis pinchar a Maquilo Desertores, que por desgracia nos ha dejado más que el Bali este año. Y bueno, pues me gustaría que sonara en vuestra radio. Un abrazo muy grande. Cuidaros. Pues ahí teníamos a Diego, desde Ávila, nuestro amigo y hermano de no solo de la música, sino personal. Y la música te daba cosas buenas, cosas malas, y una es haber conocido a Diego, componente de Jara, y que desde aquí quien os habla dice que es como un hermano, y así lo consideramos, porque toda la ayuda que nos ha aportado ha sido muy grande. Y bueno, espero que sigamos muchos años, y por eso tenía que estar aquí también colaborando este último programa. Y como no, tenemos que cumplir su petición, Mark y los Desertores, ahora mismo para ti, Diego, desde aquí, desde Golpe de Voz. máquinas de sectores os saludan. Cierras los ojos. y durante muchos años llevamos apoyando a una banda vasca llamada Kalean, que hemos podido también traerla varias veces a tocar aquí por la zona, una de ellas en uno de los festivales que se organizó por el Páramo, y otra de ellas también estuvieron en el aniversario de Golpe de Voz. Durante varios años estuve haciendo el aniversario año tras año del programa. ¿Qué pasa? Que a veces uno no puede afrontar todos los gastos que conlleva, y el último año fue una pérdida total y uno se desanima un poco. Pero bueno, algún día volveremos a hacer el aniversario y a seguir para adelante. Pero bueno, de momento hay que mirar hasta la última peseta, en este caso hasta el último euro. Pues nada, Kalean, Hazme Olvidar, un disco que siempre me ha gustado, pero bueno, desde que conocí a Kalean no hay disco que me guste ni más ni menos, todos son muy buenos. Ahora este temazo para vosotros, Todas las banderas, Kalean. Hombre ni mujer, Hola amigos, un saludo para Juan y todos los oyentes de Golpe de Voz. Me gustaría que pusieras la canción de Silenciados, Cuanto Más Bebo. Un abrazo, salud y rock and roll. Pues aquí teníamos a nuestro amigo Manuel, amigo, colaborador del programa, colaborador en todo lo que he hecho a lo largo de esta trayectoria. La verdad que lo considero también como un hermano, ya que somos vecinos de toda la vida, puerta con puerta. Siempre ha estado ahí para lo que se necesite y, como no, tenía que estar aquí también en este último programa del 2022 y, como no, en estos 15 años de Golpe de Voz, y espero que siga ahí al lado de quien os habla, porque nos queda mucho que hacer, Manuel. Para ti, este tema que nos pides, Cuanto Más Bebo, de Silenciados. Cuanto más, cuanto más, Para ti, Manuel, muchas gracias por pedir este tema y por tu saludo y tus colaboraciones. Seguimos en contacto, como siempre digo. Taco, la banda de Zaragoza, que aún no he conseguido ver en directo, pero que sigo desde muchos años y que algún día lo conseguiré. Veneno. Solo creo en los camellos. Y a Papá Noel le gusta la... Pues no podían faltar Silencio Absoluto con Esta es mi historia, un tema que ha sonado mucho aquí en Golpe de Voz y que conocemos desde hace muchos años. Y seguimos con más historias que contar, y en este caso Esturión nos cuenta este tema, la guerra, muy directo, muy personal y heavy metal al 100% aquí en Golpe de Voz esta vez. Thank you. Y a lo largo de estos 15 años de Golpe de Voz hemos podido ver cómo algunas bandas deciden dejarlo, otras bandas desaparecen, otras bandas se pegan un pequeño parón y vuelven a los pocos años, y hemos conocido mucha gente y nuevas bandas que nacen y al poco tiempo, pues por cualquier motivo, desaparecen, pero siempre quedando su música. Discordia, una de las bandas que hemos apoyado desde el minuto cero, desde que los conocimos personalmente también a ellos, desde que los vimos en directo, hubo un momento que se paró. La banda está ahí, cada uno en distintos proyectos, pero su legado, su música y sus recuerdos de los conciertos que pudimos ver y de los momentos con ellos, pues la verdad que se agradece y lo seguiremos recordando siempre. Hoy no podía faltar Discordia con un tema muy íntimo, Con el filo de la lengua. Allá donde no ha estado nadie, de allí me viene el color. Me sale, me sale, me sale el rojo de desobediente, la fuerza de la voluntad, el mal herido me entiende, el que hiere me quiere callar. Donde se rompen los mares, mi fuente de inspiración, me sale, me sale, me sale el virus de la rebelión. La la la la la la la la la la la la la la. Yeah. ilusiones falsas que trastornan la razón de ser. Nerviosa flor de piel en un sinsentido, ahogándose en el agua de un charco. Piel de gallina por un roce imaginario, escuchando los pasos de nadie a tu alrededor. Y que se clava la mirada del ciego. Desconfiar de todo sin motivo alguno. Oír claramente cómo te critica un mundo. Y es que solo lo ves tú, pero no con tus ojos. Y convencido estás de saber cosas que todavía no han ocurrido. Vivir con miedo esperando un ataque siempre, encadenado a las cadenas de tu mente. Oír palabras que nunca nadie ha dicho, están dentro de ti y de ti hablan siempre. Y es que solo lo ves tú, pero no con tus ojos. Y convencido estás de saber cosas que todavía no han ocurrido. Solo de pensar en el fuego, te hundes en el barro donde hay cemento. Te ciega la niebla en un día claro, tus paranoias te hacen un desgraciado. Verlo sin mirar, oírlo sin escucharlo. Sentirlo sin tacto, hacer que nada sea para tanto. Visiones falsas que trastornan la razón de ser. Pues escuchábamos a Nueve Rojo, una de las incorporaciones nuevas en la zona de León, una nueva banda formada por uno de los componentes llamado Pichón, colaboración, bueno, uno de los nuevos colaboradores de Golpe de Voz, que este 2022 hemos tenido la suerte de contar con él, donde nos ofrece buena música, nos va buscando grupos desconocidos totalmente para todos, algunos sí nos intenta sorprender, pero lo pillamos y conocemos a la banda. Pero bueno, siempre son cosas que él investiga por internet y nos pone esa banda para que quien no la conozca por lo menos alguna vez escuchen esas bandas, que algunas quedan obsoletas y otras que son de otros países. La verdad que un gran apoyo de Pichón y eso, la banda Nueve Rojo, que tienen un disco en estudio con músicos de otras bandas, músicos que algunos de ellos se dedican a ellos, y nuestro amigo Pichón, que lo está dando todo con esta banda. Y quería colaborar también en estos 15 años y aquí os dejo un mensaje de él. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Lo primero es mandar un enorme abrazo al programa por la trayectoria, por el buen gusto al poner la música, por la labor que hace, por la música y por los grupos que están empezando. Y para celebrar este fin de año, pues vamos a pedirle que nos ponga la canción Animal Irracional del grupo Grass. Un abrazo y fuerte, mucha fuerza a Golpe de Voz. Pues muchas gracias, Pichón, por esa gran colaboración que estás haciendo en todos los programas, por seguir contando conmigo para dar promo a ese nuevo proyecto, a esa banda que llevas con mucho cariño, 9 Rojo, y espero que sigas en el 2023 dando caña aquí todos los lunes con tu aportación y tu colaboración. Así que muchas gracias y decir que has elegido un gran tema. Y bueno, hoy no podía faltar Sujeto K con ese tema Torero, tema que tuve la oportunidad de que me dedicaran en persona en el aniversario del programa de Golpe de Voz. Estuvieron Sujeto K desde Valencia, pues apoyando ese aniversario y, como no, apoyando siempre la música, que gran banda. Tocaron unas cuantas veces por León y la verdad que se les echa de menos. Espero que algún día decidan volver a juntarse y subir a los escenarios. Sujeto K. Muy buenas, gente. Pues nada, pues se acaba el año y espero que todo el mundo lo acabe como es debido. Que nada, pues Juan, que para otro año sea mejor, que podamos disfrutar todos de buena musicaza y nada, y si se puede pedir una canción, pues yo pediría para estas fechas la que siempre más me ha gustado de S.A. de la Navidad. Si la puede poner el señor Juan, pues que no la ponga y que la escuche todo el mundo, y el que no la conozca, pues que ponga buen oído, ¿vale? Bueno, anda, pues salud a todos, campeones. Un abrazo. Me cago en la puta Navidad. Pues ahí teníamos a nuestro amigo y colaborador Javi de Pobladura de Pelayo García, que siempre estaba apoyando tanto a la distribuidora Juan Sin Techo como al programa Golpe de Voz, y con el que hay una gran amistad, y la verdad que espero que siga. Se agradece todo lo que hace por quien os habla, y bueno, decir que tenerlo en Golpe de Voz también es una gran ayuda y que sea para muchos años. Así que para ti, Javi, en directo este tema que tanto te gusta, Feliz Falsedad, de Sociedad Alcohólica. Puta Navidad. Javi, sabías lo que me pedías para la época que estamos, ¿cómo lo sabes? Pues nada, seguimos y una banda que nos sorprendía mogollón, SOK, la banda del País Vasco, con componentes de otras bandas, han sacado dos discos hasta el momento y nos dejan temazos como este, sin palabras me quedo. Holocausto. Y este se lo quiero dedicar a un gran amiguete de la zona del País Vasco, a Josu Arcada, un gran amigo, y que son muy amigos esta banda, todos los componentes de él. Así que para ti, Josu. Y ahora sí, ahora ponemos punto y final a este 2022, a este gran año donde hemos podido volver a la normalidad después de una pandemia, donde hemos cumplido 15 años como programa. hemos tenido muchas alegrías, algunas pérdidas, hemos tenido de todo. Esperemos que el 2023 sea mucho mejor y desearos que paséis buenas fiestas, cada uno que la celebre como quiera, al que le guste que la celebre como le gusta y al que no, pues que pase buenos días, buenas vacaciones, lo que haga falta. Gracias por todo lo que me habéis hecho sentir este 2022 y estos 15 años, y el 2023 lo cogeremos con muchas ganas. Volveremos en enero, a mediados prácticamente de enero, con muchas ganas y seguramente que vais a tener sorpresitas. De todas las formas, gracias y nos escuchamos en el 2023. Gracias a todos, amigos. Acabamos con una potente banda yugular. Mucha ira y ruido, eso es lo que nos queda para el 2023. Por cierto, cómo no, un saludo de Juan Sin Techo. Me dio punto, está desafinando.

Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.